¿Quiénes serán esos dos que en todas partes están besándose dos a dos? ¿Quiénes serán esos dos? Desteñido el pantalón, la blusa de aire salada, las alpargatas gastadas, collar de piedra empanada. Desplegado el pantalón, la camisa enamorada y la señal del amor hecha en madera tallada. ¿De quiénes han escapado? ¿De qué triste reloj que no tienen comedor? Silla, ni mesa, ni cama, pero se sienta y anda a donde invita el amor. Esos dos van a la buena de Dios, van a la buena de Dios. Hay camisas abrazadas y la señal del amor hecha en madera tallada. Van a la buena de Dios, esos dos. Esos dos van a la buena de Dios, van a la buena de Dios. Pantalón, blusa y camisa abrazadas y la señal del amor hecha en madera tallada. Y es que van a la buena de Dios, esos dos. Hay camisas abrazadas y la señal del amor hecha en madera tallada. Van a la buena de Dios, esos dos.